Estamos terminando una serie acerca de, yo les explicaba, los cinco sistemas vitales que tiene la iglesia para poder ser saludable. Y los cinco sistemas vitales, los cinco propósitos que tiene el Señor, no solamente para la iglesia, sino también para nuestra vida en particular. Y vieron, si no me equivoco, porque ahí estaba yo de vacaciones, vieron con David que habíamos sido hechos para adorar a Dios, para que Él fuese el centro de nuestra vida. Después, el domingo siguiente, aprendimos que fuimos hechos para el compañerismo, para la vida en común, para la comunión, que la iglesia es una familia, y que fuimos hechos para pertenecer en esa familia. Y ese es el segundo propósito para nuestra vida. Después arranqué yo contándoles, si se acuerdan, hace dos domingos, que fuimos hechos para ser como Cristo. Y que Dios quiere que seamos maduros y que completemos la imagen y semejanza que tenemos de Él en cuanto a que somos personas y tenemos los atributos de la personalidad, tenemos un alma, tenemos intelecto, emociones y voluntad, que los completemos con la imagen de Cristo. Y Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y la Biblia dice de Él que Él es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, si queremos ser como Dios, tenemos que ser como Jesús, que es el ejemplo visible que tuvimos y que quedó escrito para nosotros en la palabra de Dios. Y el domingo pasado aprendimos algo, o repasamos para muchos, algo acerca de que fuimos hechos para servir a Dios, fuimos creados para servir a Dios. Y una de las pocas formas que hay de servir a Dios es sirviendo a las personas, porque uno no lo tiene a Dios presente como para darle un vaso de agua fría. Dios no tiene un lugar donde descansar, que nosotros podamos ir a limpiar. Pero Jesús dijo, por cualquiera que haga alguna de estas cosas, alguna obra de servicio, por estos mis hermanos más chicos, las personas, es como si me lo hubiera hecho a mí. Y estuvimos viendo en especial que uno puede aprender de todo tipo de experiencias para saber en qué Dios quiere usarnos. Bueno, hoy nos toca el último de la serie, el quinto propósito, que es que fuimos hechos con una misión. Hoy tengo yo una doble misión. En realidad creo que una doble misión durante el mensaje, que es explicar el quinto propósito y después hacerte un desafío y un repaso de los cinco para que puedas comenzar tu año como Dios manda. Digo comenzar tu año a pesar de que hoy es el último día del primer mes del año, porque en realidad el año para los argentinos, ¿cuándo empieza? Empieza en marzo, ¿no? Enero y febrero es como que no son parte del año. Uno no puede planificar nada para enero y febrero porque no se cuenta con toda la gente. Uno está mentalizado que enero y febrero, a pesar de que se trabaja, pero es como vacaciones, ¿no? No se preparan muchas cosas. Así que puedas empezar tu año, a pesar de que ya pasó un mes, como Dios manda. Les quiero contar algo acerca de mí. Yo, bueno, hice muchas cosas en mi vida, pero estuve en muchos lugares también. Les he contado algunas veces, pero no les conté acerca de un lugar en particular, me parece, todavía. Creo que estuve en uno de los lugares más raros y más extraños del mundo, por lo menos para mí. Una vez me llegó un email de un predicador conocido para quien yo había traducido acá por distintas provincias de la Argentina, y me decía, Sebastián, te invito a hacer un curso de 3 semanas en un rancho en el oeste de Texas. Entonces yo agarré, esto fue hace 3 años, hablé con mi mujer, le digo, che, ¿qué te parece? Juancito tenía un año, más o menos, año y medio, ¿te parece que me vaya 3 semanas? No es mucho tiempo. Pero bueno, con el consentimiento de ella, acepté la propuesta y fui con un pastor amigo. Y en realidad yo era su traductor, porque no hablaba nada de inglés y todo el curso era en inglés. Entonces yo, además de escuchar, tenía que traducirlo todo. Bueno, no importa nada lo del curso, fue un curso muy bueno. Aprendí muchas cosas que sigo poniendo hasta hoy en práctica, pero es un lugar extraño. Si alguna vez tenés que elegir un lugar donde irte de vacaciones, no vayas allá. La gente está medio loca, espero que no haya ninguno presente ni escuchando por internet. Si es así, les pido disculpas. Y el que está apreciando este mensaje se llama Carlos. Carlos Villamil, pueden venir a buscarlo a él. ¿Por qué digo que es raro? Porque ya cuando llegamos, bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si en vez de contarles una imagen vale más que 1000 palabras? Así que les traje unas fotitos de ese viaje para que puedan entender a lo que me refiero. Fíjate la primera foto, ahí está, mirá qué lindo. Dos cowboys hechos y derechos. Hombres de montar caballo, de armas llevar. Bueno, el de la derecha lo conocen, el de la izquierda es Gabriel Valerini, pastor y profesor del seminario Bautista, y es pastor de una iglesia china presbiteriana que queda en Palermo. Bueno, allí estábamos entonces. Cosas extrañas pasaban en ese lugar. Por ejemplo, la siguiente. Ah, bueno, no, perdón. Estos no son extraños. Esos son los que nos invitaron. Se llama Billy Carolan. Bueno, él se dedicó toda su vida a discipular personas, uno a uno, y me enseñó esa visión. Y la esposa es la sobrina de Billy Graham. Si escucharon hablar del gran predicador Billy Graham, bueno, ella es la sobrina, es familiar directa. Es hija, creo que, de la hermana de Billy Graham, que todavía está vivo, tiene más de 90 años. Bueno, ahora sí, la siguiente y empezamos a ver. En primer lugar, la comida es muy grande. Comparen mi boca con la hamburguesa. Es una cosa enorme, ¿no? Yo no podía terminar. Comen mucho esa gente. Van a ver que todo es grande allá, la comida, por ejemplo. La siguiente es que había pozos petroleros en el rancho. Entonces, los dos argentinos estuvimos pensando, las 3 semanas, cómo afanarnos petróleo, cómo hacer para traernos de alguna manera algo de petróleo en el bolsillo, porque ahí, claro, acá tenemos vaca, ya tienen, entonces ellos les dejan poner esas cosas como se ven ahí y que uno ve por las películas, y les dan un 2% de la ganancia a los petroleros. Bueno, vamos a la siguiente, un lugar extraño. Bueno, fíjate en las hormigas comparado con el tamaño de un dedo. Esas eran las hormigas promedio que había en nuestra habitación. Mi amigo era fóbico a todo tipo de animales, tenía un miedo bárbaro. Entonces él mataba todas las hormigas que había cerca de su cama antes de ir a dormir. Fíjate la siguiente foto, otra cosa extraña. Esos eran bichos que. Eso es una madriguera de esos bichos, había un montón, y también eran del tamaño más o menos de un dedo. Otra cosa extraña más. Sí, pásame la siguiente. Bueno, y esto es lo más interesante de todo. Cuando yo estoy llegando ahí, yo que nací en Buenos Aires, viví en Buenos Aires, sigo en Buenos Aires, yo que veo, no sé, lo más salvaje que veo en mi vida es un mosquito que me quiere picar. De repente, cuando llegué, claro, me la hicieron bien. A mí no me dijeron nada. Te invitamos a un rancho. Yo dije, un rancho, espectacular, debe ser una cosa paradisíaca. Cuando llegamos y nos buscan en el aeropuerto, lo primero que nos dicen es, ¿trajeron las botas? Le digo, ¿botas con este calor? Hacía calor como ahora acá. ¿Botas? Sí, botas y linterna. No, ninguna de las dos cosas. ¿Y cómo van a hacer con las víboras? Dice, que no, papá, ¿qué me estás cargando? ¿Qué te da? Recién llego, no me hagas chiste. No, en serio, dice, esta es la capital mundial de la víbora de cascabel. ¿Ustedes vieron el capítulo de los Simpsons? Los más grandes quizá no, perdónenme que me meta con esto, pero hay un capítulo de los Simpsons que es el día de la víbora, del gran bate, que tienen que matar, que salen todos a matar víboras. Bueno, ese día existe, es verdad, y es justamente ahí, donde yo estaba pasando esas 3 semanas fantásticas. Entonces ellos cazan víbora de cascabel porque es la capital mundial de la víbora de cascabel, donde más hay por metro cuadrado, y después la más larga, la más corta, la más pesada, la más gruesa, y después se las comen, también y con la cabeza en llavero. Son gente maravillosa. Cuando entendí que Bush era de ahí, entendí muchas cosas más también. Perdón, el comentario político de la mañana. Bueno, y entonces durante esas 3 semanas cazaron 7 víboras de cascabel, que no fue que las fueron a cazar, sino que se acercaban a donde uno estaba. Por eso había que andar con botas, y yo me fui con esto, mira, con escarpines me fui para las víboras. Bueno, así que eso es lo más cerca que me puse de una. Después también los hombres les gustan las armas. Entonces agarré y decía, vamos a tirar. Yo, gomera y soplamoco fue lo más agresivo que tiré en mi vida, ¿no? Y esto tenían revólver, fanático de las armas, todos llevan armas, una cosa que se dice inseguro constantemente. Bueno, la siguiente. Esos son los ratos libres, iban a tirarle a cosas. Bueno, de repente estábamos yendo porque era muy grande, con un tractorcito, que ahora lo van a ver, y apareció una víbora. Entonces el loco de matar cosas, porque a ellos les gusta matar cosas, entonces dijo, vamos a matarla, ¿no? Y estaba, ustedes ven ese caño que está ahí, ese caño transporta petróleo. Lleva de las cigüeñas esas a unos tanques muy, muy grandes que hay. Y el tipo, fíjate la siguiente foto. Bueno, anda para atrás. No importa. Agarró y dijo, voy a matar la víbora. Y le empezó a apuntar. Y el caño de petróleo al lado. Ustedes saben que el petróleo, de ahí se hace la nafta, explota, digamos, con el fuego no se llevan bien. Y A mí me dijeron una vez que no era bueno. Ahí está. Ahí, eso mismo. Que no era. Vos fíjate, el tipo, ahí está el caño y la víbora por ahí también, ¿no? Y yo saqué una conclusión. Digo, un tipo disparándole una víbora a 3 centímetros de un caño de petróleo, yo creo que esto no me puede llegar a hacer bien a la salud. Le digo, porque en una de esas o me pica la víbora o explota, o explotamos por el. Pero bueno, le pegó el tiro y la víbora quedó muerta. Creo que la siguiente está ahí. No. Ah, ahí estoy yo. Mirá, mirá que bien. Agarrando la víbora con un palo. Bueno. Para hacerme el salvaje, digamos. Bueno, ahora, lo más interesante de todo, no es nada de esto, era para captar su atención un poco. Es lo siguiente, de repente yo veo en todo el rancho ese, y la siguiente foto, ahora sí, ahí estoy poniéndole el pie en una trampa para osos, porque uno tiene 5 minutos de estupidez por día, y a mí me tocaron en ese momento. Ahí está, y de repente veo un cementerio, ¿no? Como cualquiera puede tener en su casa, por supuesto, en el jardín de atrás, ¿no? Un cementerio con 4 lápidas, ¿no? Y yo en ese momento ya dije, pasaje de vuelta, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo hago? ¿Quiero salir de acá? Estaba a 20 kilómetros de la primer población más cercana. Pero noté algo que nos va a ser de introducción y muy interesante para nosotros en esta mañana en cuanto a ese cementerio. Era un cementerio particular. Afortunadamente no había nadie de verdad muerto y enterrado ahí. Sino que si vamos a la siguiente, ahí está más de cerca. Y estos 3 personajes que estaban encerrados aquí, encerrados no, enterrados, tienen un nombre. Y ese nombre lo vamos a ver en la siguiente foto. La primera foto es, dice, aquí yace el señor Si. Pero no Si diciendo sí, el señor Si del condicional. ¿Vieron cuando uno dice, voy a empezar en la iglesia Si tal cosa? Voy a empezar o a dejar de este mal hábito Si, ¿no? Cuando uno pone condición. Entonces, ahí está enterrado el señor Sí. El siguiente que estaba enterrado era el señor No Puedo. En inglés, can't quiere decir no puedo. Aquí está enterrado el señor No Puedo. Y el siguiente dice, aquí me faltó una, pero bueno, ahí está. Y aquí está enterrado el señor Imposible. Y ahora sí, poneme la que pusiste recién, que es la que aparece allá atrás, que dice, el cementerio de la victoria. Dice, aquí, en este día, le hemos dado decente sepultura a estos 3 personajes que han derrotado al hombre desde la creación. Y la fecha es 1976. Me pareció muy interesante. Me pareció interesante tener un cementerio en tu casa que te recuerde que las condiciones para servir a Dios, que el imposible, que el no puedo, Cristo los ha enterrado y que no pueden ser excusas válidas para vivir la vida y para vivir la misión. Fuiste hecho para una misión. Ustedes decían, ¿a dónde me lleva todo esto? Bueno, acá, ahí volví. El Señor ha enterrado esas 3 cosas en nuestra vida. Antes de pasar de lleno al mensaje, me gustaría, las que voy a leer ahora son inscripciones en tumbas que hay en el mundo de verdad. No traje la foto para que no haya tanta foto, Pero estuve pensando, ¿qué me gustaría que diga mi tumba? Ya que tenemos tantas tumbas ahí, ¿qué me gustaría que diga la mía? Fíjate lo que dicen algunas tumbas alrededor del mundo. Una dice así, dice, aquí descansa mi querida esposa. Señor, recíbela con la misma alegría con que yo la mando. Es de verdad, En Santiago del Estero las tumbas dicen, aquí sigue descansando. No hay ningún santiagueño, ¿no? Este es... Viene con el delay satelital, la risa. Está bien, entiendo. Ok. Claro, usted dijo, no, no se va a poner serio. No, todavía no. Aquí descansa tal, tal, tal. Buen esposo, buen padre y mal electricista casero. Esta es buenísima. La tumba dice, les dije que estaba enfermo. Fantástico. Y la otra dice, aquí yace mi querida suegra. Descanso en paz. Fantástico. Hay un versículo de la palabra de Dios en el libro de Hechos, que lo tienen ahí en sus apuntes, es el primero que tienen allí, que dice lo siguiente. Dice David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Y continúa diciendo, y fue enterrado con sus padres. Es un versículo que quizás uno lee y lo pasa por alto. No es de esos que uno dice, uy, este versículo le saco. Sin embargo, leyéndolo de nuevo, tiene una riqueza que creo que podemos extraer cosas muy lindas para nosotros hoy. Dice, después de servir a su propia generación, no sirvió a la generación de los que vinieron antes que él, porque estaban ya fallecidos, no sirvió a la generación que venía después de él, porque estaban no natos, no habían nacido. Cada uno de nosotros puede servir y puede cumplir su misión únicamente en su propia generación. Eso quiere decir que para ganar a las personas de hoy, de nuestra generación, tenemos que utilizar métodos de hoy, de nuestra generación. Así como yo, gracias a Dios, tengo un auto y no tengo la necesidad de moverme a caballo o en carreta para trasladarme hacia mi casa, si no tardaría, no sé, 4 o 5 horas en llegar. De la misma forma que yo ahora tengo una computadora y pudimos hacerles el bosquejo para que ustedes tengan, es más, con una partecita adelante y atrás, inclusive a color. Imagínense teniendo que no hubiera fotocopiadoras y teniendo que hacerlo a máquina para cada uno de ustedes, sería realmente muy difícil, o con carbónico. De esa misma manera que no usamos métodos antiguos para hacer las cosas de hoy, sino los métodos actuales y modernos, es que nosotros tenemos que ganar con métodos actuales y modernos a nuestra generación. No se puede servir a otra generación. Y después dice, conforme al propósito de Dios. No sirvió a su generación como a él le parecía. No dijo, yo creo que lo mejor que le puedo dar. No. Lo que él dijo fue, ¿cuál es el propósito de Dios para mi generación? Eso va a ser mi servicio. Y creo que cualquiera de nosotros estaría de acuerdo, más allá de que a nadie le gusta pensar en su propia muerte, pero quienes han aceptado a Cristo tienen su futuro asegurado, con lo cual no es un tema que nos atemorice la muerte. Creo que a cualquiera de nosotros quizás le gustaría que en la lápida de nuestra tumba dijese, aquí yace Sebastián, sirvió a su generación conforme al propósito de Dios y murió. No creo que haya un versículo que defina mejor la aprobación que puede merecer la vida de una persona, haber servido a su generación conforme al propósito de Dios y morir. Listo. Eso es todo, amigos. Terminó. Hice lo que tenía que hacer. El Señor Jesús tuvo una misión. En el libro de Juan, en el capítulo 17, Jesús dijo al Padre, dijo, así como tú me diste una misión y yo la he cumplido, yo les doy una misión a nosotros, a los discípulos. Toda la vida de Jesús estuvo marcada por su misión. Si ustedes recuerdan, cuando él tenía 12 años, se perdió en la ciudad y cuando los padres lo encontraron, él le dijo una frase que muchos recordarán. Dijo, ¿por qué me estaban buscando? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esa es mi misión, dijo Jesús. Y 21 años después, a los 33, cuando colgaba en la cruz, lo último que dijo fue, consumado es. Cumplí mi misión. Toda su vida, él tenía clara cuál era su misión. Que había nacido para morir y resucitar y salvar a la humanidad. ¿Vos tenés clara cuál es tu misión? Así como él la tenía clara, así como David la tuvo clara a pesar de los errores que cometió. ¿Cuál es entonces nuestra misión en el mundo? Vamos a tratar de descubrirlo en los minutos que nos quedan. Porque grabate este principio bien en la cabeza. Lo que Jesús hizo en su cuerpo físico, esa misión que Él comenzó, es la que su cuerpo espiritual, nosotros, la iglesia, tenemos que completar. Lo mismo que Él hacía es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es traer personas a Dios. Traer personas a Dios. Hay un proverbio que dice que el que gana almas es sabio. Una persona inteligente, una persona que sabe lo que está haciendo con su vida, dice Proverbios, es una persona que gana almas, que invita personas a la iglesia, sería en tiempos de hoy, que predica el Evangelio, que anuncia las buenas nuevas de Jesucristo. Esa es la misión general y principal de nuestra vida. Ese es el quinto propósito para el cual vivimos. Esa es la misión con la que hemos nacido. Si tenés Biblia, te pido que me acompañes, por favor, al libro de 2 Corintios, en el Nuevo Testamento. 2 Corintios, capítulo 5. Y ahí hay tres versículos que quiero, que no están anotados en el apunte, que quiero que veamos y resaltar algunas cosas de allí. 2 Corintios 5, 18 al 20. Y dice así: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando a todo el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Esa última parte, encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios nos exhortara a ustedes por medio de nosotros. Fue tan importante para Jesús darnos esa misión que la repitió en 5 libros distintos de la Biblia. Gracias. En 5 libros distintos de la Biblia. En Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan y en Hechos, Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Con distintas palabras. Pero lo dijo y lo repitió en esos 5 libros. Si vos querés saber cuál es, para qué Dios te dejó acá en la tierra, es para predicar el Evangelio. De los 5 propósitos: adorar a Dios, tener comunión con otros, aprender y avanzar en nuestra madurez, servir a otros y evangelizar, hay solamente uno que no se va a poder hacer en el cielo. ¿Cuál es? Evangelizar. Porque en el cielo solamente van a estar los puros de corazón, los que Jesús haya limpiado con su sangre. Los otros 4 sí, va a haber adoración a Dios, va a haber estudio de la palabra de Dios, va a haber servicio a Dios y por supuesto va a haber compañerismo entre todos los santos, pero evangelismo no va a haber. Y hay otra cosa más que en el cielo no va a haber. Hay 2 cosas que en el cielo no va a haber. Una es el evangelismo y la otra es el pecado. ¿Para cuál de las 2 crees que Dios te dejó aquí en la tierra? Para predicar el evangelio, no para pecar. De manera que tenemos que cumplir con nuestra misión, que es traer a otros a Cristo. Esto se llama comúnmente la Gran Comisión. ¿Lo han escuchado con ese nombre? Bueno, es la Gran Comisión, no es la gran sugerencia. No dice, bueno, vayan cuando tengan ganas, si no les da vergüenza, si se sienten bien, si las condiciones son perfectas. Es un mandato y no una sugerencia. Y ese versículo que veíamos ahí también habla de que somos embajadores. Y es interesante pensar en qué es un embajador. Pensar en un embajador es una persona que viene de otro lado con una misión. Por eso se llaman misiones diplomáticas, ¿no es así? Entonces, cuando uno va de embajador a otro lado, mantiene sus costumbres y su lenguaje, pero se adapta al lugar a donde va. ¿Se acuerdan el embajador Chick de Estados Unidos que se hizo hincha fanático de San Lorenzo? ¿No? Y yo lo pude conocer en persona al último embajador, antes de la señora embajadora que hay ahora, el embajador Tony Wayne, ¿no? Que iba a los recitales de Los Piojos, porque le gustaban Los Piojos. Y yo le preguntaba a lo de seguridad, ¿cómo? Dice, no, nos vuelve loco, nos lleva a los recitales, todo. Ese se cree que es como Estados Unidos, lo tenemos que andar cubriendo porque en cualquier día lo van a matar. Porque era rock and rollero. Entonces, le gustaba el rock de aquí, nacional de la Argentina. Pero un embajador, por más que se parece y que habla como aquellos del lugar a donde va, nunca pierde su nacionalidad y su esencia. Y eso es lo que nosotros somos como embajadores de Cristo. Hay algunos de nosotros que más que embajadores de Cristo somos agentes secretos de Cristo. Agentes encubiertos. ¿No? Entonces, cuando vamos al lugar donde tendremos que identificarnos, donde tendría que brillar nuestra luz y salar nuestra sal y predicar el Evangelio, no estamos completamente, actuamos exactamente igual que las otras personas, no hacemos ningún tipo de diferencia, con lo cual tienen que ser adivinos para darse cuenta de que uno es creyente. Somos agentes encubiertos, somos Maxwell Smart, el superagente 86, con el zapatófono. Encubiertos. Pero no es así como se comporta un embajador. Un embajador cumple con su misión y es respetuoso. Y acepta las costumbres de los demás, pero no pierde su propia identidad y sus propias costumbres. Y cumple su misión en medio de ellos. Y algún día es llamado de nuevo a su hogar. La Biblia dice también que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, pero que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Otra razón por la que tenemos que cumplir con nuestra misión urgentemente es porque es una misión que salva vidas. Si alguno de ustedes tuviera la cura para el cáncer o para el SIDA o para alguna enfermedad terminal, no sé, o para la esclerosis múltiple o alguna enfermedad de esas que atacan muy mal a las personas y que en la mayoría de los casos, en muchos casos, les causan la muerte. ¿Ustedes se quedarían adentro de su casa sin ofrecerle a su vecino que está enfermo de eso la cura? ¿No irían al Ministerio de Salud y dirían, miren, acabo de descubrir esto, publíquenlo, fabríquenlo a gran escala, denle el remedio a todas las personas? Cualquiera que hiciera eso sería culpable de la muerte de otros. El Evangelio de Jesucristo salva vidas, nos da vida eterna. En realidad, todos tenemos vida eterna. ¿Sabían eso? Todas las personas tienen vida eterna. El problema es dónde vas a pasar la eternidad. La sangre de Cristo permite perdonar tus pecados y que pases la eternidad con Dios, donde cada día va a ser mejor que el otro. Yo no me imagino, es inimaginable cómo puede llegar a ser eso. Pero quienes entren a la eternidad sin Cristo en su corazón, dice la Biblia claramente que van a ir al infierno. No existe el purgatorio, no existe ninguna escala intermedia donde poder hacer las paces, donde poder negociar, donde poder compensar lo que faltó. No. El momento que se cierren tus ojos es el momento que pasas a la eternidad y ya está definida tu suerte. Y la decisión que tomas en esta vida marca tu destino en la próxima, sin vuelta atrás. Es más importante la cura que nosotros tenemos que la misma cura del cáncer o del SIDA, porque afecta la eternidad de las personas. Y es la misión que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Como decía en Corintios, el ministerio de la reconciliación, que las personas puedan reconciliarse con Dios, así como nosotros, si es que lo has hecho, te has reconciliado con Él. De manera que tu pregunta número uno para este año debería ser: ¿a quién Dios está trayendo o a quién Dios va a traer a mi vida para que yo lo reconcilie con Él? Y vos quizás te pensás, bueno, pero eso es tarea de los pastores. ¿Se acuerdan que hablamos un poco el domingo pasado acerca de ese concepto de que es el pastor el que tiene que hacer todo? Y dijimos que era un concepto equivocado, sino que todos somos llamados a servir. Y en este caso también, esta misión no es del pastor Carlos, esta misión es nuestra y de él también, es de todos. Anunciar el ministerio de la reconciliación. De manera que, si no sabes por dónde empezar, me gustaría que pienses en tu vida. Jesucristo dijo que somos pescadores de hombres. Síganme, les dijo a los discípulos, y los voy a hacer pescadores de hombres. Bueno, cada uno de nosotros puede pescar en su propio estanque de pesca. Todos tenemos un laguito donde pescar. ¿Y cuál es ese laguito? Bueno, ese laguito es la gente que te rodea normalmente. No tenés que ir a Indochina a predicar el Evangelio una vez en tu vida, sino que lo podés hacer con las personas que te rodean, porque te rodean cientos y cientos y cientos de personas a diario cuyo destino eterno es el infierno. Yo, seguramente les preguntaron las chicas, hice un listado que refleja qué es lo que hace en la semana cada uno de todos los que estamos aquí presentes. Y les fueron preguntando así en la entrada. Fíjense qué interesante. Aquí presentes tenemos dos masajistas, un mozo, 12 amas de casa, 3 albañiles, 3 doctoras, un profesor de gimnasia, 2 empleados administrativos, un remisero, un ama de llaves, 3 docentes, 7 estudiantes, una persona que trabaja en un concesionario de autos, 2 comerciantes, un abogado, 2 contadores y un joyero o un orfebre. Todo eso somos nosotros. Y todos esos son nuestros estanques, nuestros laguitos, donde podemos pescar semana tras semana. Sos ama de casa, quizás decís, bueno, pero yo no tengo trabajo. ¿Cómo que no? Por supuesto que sí. Cuando vas al supermercado y haces la cola del supermercado y la gente que tenés adelante, atrás, que es la misma gente que vas a ver mañana y pasado, porque generalmente todos hacemos las compras en el mismo lado. Digo las chicas, ¿no? No cuando vamos a los super gigantes que a veces vamos una vez por mes, pero las compras de todos los días en el almacén ese que atienden ahí en la esquina. Tus vecinos, quizás vas al gimnasio. O quizás vas a la plaza a correr a la mañana o a caminar. Y ves siempre a las mismas personas. Esas son todas oportunidades que Dios te da para que puedas predicar el Evangelio. No quiere decir que lo tengas que parar. ¡Alto! Tengo un mensaje para darte. ¡Arrepiéntete, víbora inmunda! No. Empezamos a correr, ¿no? Empezamos a correr juntos, ¿no? Y nos vamos conociendo. Nos vamos conociendo. ¿Y vos qué haces? Yo hago esto y lo otro. ¿Y tu familia? Ah, sí, mi marido, mis hijos. O mi esposa y mis hijos. Y de repente un día decís, che, ¿nos juntamos a comer? Así conocemos a las familias, dale. ¿O querés después de correr que vayamos a tomar un café? Sí, pero bañate sucio antes porque olés feo. Vas y en algún momento le decís, quisiera compartirte algo que cambió mi vida. Y le podés contar tu testimonio. Ni siquiera tenés que conocer muchas cosas de la Biblia, simplemente hacer lo que hace un testigo. Un testigo dice lo que vio y lo que oyó. Y me encanta el ejemplo ese del ciego que recibió la vista. Le decían, pero en la Biblia no, pero te sanó, no te sanó, es el Hijo de Dios, no es el Hijo de Dios. Había todo un lío. Y él dijo, muchachos, yo no sé si es el Hijo de Dios, no sé si es Dios, no sé si es el diablo, no sé nada. Pero una cosa sé, que antes yo no veía y ahora veo. Saquen sus conclusiones. Eso es lo que vos tenés que hacer. Antes le tenía temor a la muerte, ahora no. Antes tenía un gran sentimiento de culpa por cosas que había hecho. Ahora no. Antes no podía perdonar a personas que me hizo cosas gravísimas. Ahora sí puedo. Antes tenía temor de saber dónde iba a pasar la eternidad. Ahora no. Antes no tenía una relación con Dios. Ahora le habla todos los días. Antes Dios no me hablaba. Ahora me habla todos los días. Te invito a la iglesia. O te invito a mi grupo. Esa es la misión de nuestra vida y solamente vas a saber qué personas Dios te está poniendo si te fijas en qué lugares pasás la mayoría de tu tiempo. Los que trabajan en una oficina, los que trabajan, de comerciantes, como leímos, con sus clientes. Y yo hasta como abogado un par de veces, porque bueno, no lo pude hacer siempre, pero recuerdo 3 o 4 oportunidades en las que pude orar con mis clientes, para que nos fuera bien en lo que teníamos que hacer. Muy bien. Vivir con propósito, dice así tu apunte, es la única manera de vivir realmente. Lo demás es existir. Si no vivís con el propósito de Dios en mente, estás simplemente existiendo, se te están pasando los días por el lado y no te estás dando cuenta. Bueno, hemos visto entonces los 5 propósitos de Dios para nuestra vida, los hemos repasado. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Yo te quiero dar un consejo porque a veces somos fáciles para olvidarnos de las cosas. Todos, yo también. Es difícil acordarse con el paso del tiempo, por más que uno anota las cosas. Entonces, quiero sugerirte que hagas algo muy práctico. Toma tiempo. Si vos querés vivir una vida llena y plena para Dios, tenés que invertir algo de tiempo. No es soplar y hacer botellas como dijo el general San Martín. De manera que tenés que hacerte algunas preguntas, como dice así tu mensaje, las 5 preguntas más importantes de tu vida. ¿Para qué? Para escribir una declaración. La declaración de tu misión para este año. Y eso lo vas a hacer vos, si querés. Lo vas a escribir en tu casa, hoy, mañana, en esta semana. Pero me encantaría que lo hagas. Tómatelo muy en serio. Tarea para el hogar. No hay tiempo para hacerlo acá. Y aparte de esto, hay que hacerlo con tiempo, orando y haciéndose estas preguntas. ¿Para qué vamos a escribir esa declaración? Porque vamos a tratar de saber, ¿sí?, en qué queremos enfocar nuestra vida en este año. ¿Cuál de los 5 propósitos estamos cumpliendo menos en nuestra vida y estamos desbalanceados? ¿Qué tengo que fortalecer para ser saludable, para cumplir con los 5? ¿Cómo estoy con mi adoración a Dios? ¿Vengo un domingo por mes a la iglesia o vengo todos los domingos? ¿Tengo tiempos privados de adoración en mi casa? ¿Cantás en la ducha? ¿Alabanzas al Señor? No hay ningún problema. ¿Tenés música cristiana con la que puedes llenar tus oídos durante el día o mientras vas manejando en el auto? ¿Cómo están tus diezmos y ofrendas si sos miembro de la iglesia? Es un acto de adoración, reconocer que todo es del Señor y le devuelvo de las primicias que Él me da. Quizás haya que ajustar nuestra fe en eso. ¿Cómo está mi comunión, mi compañerismo? ¿Estoy en un grupo pequeño? ¿Tengo amigos cristianos o todos mis amigos son no cristianos? Que no hay problema con tenerlos, yo lo he explicado muchas veces. El tema es quién influencia a quién, pero dentro de la iglesia tengo gente en la que me puedo apoyar en un momento difícil. Y bueno, y los otros que los vamos a ir repasando ahora. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es el centro de mi vida? Esta es la pregunta de la adoración. ¿Cuál es el centro de mi vida? Un rey de Israel le dijo al pueblo de Dios, centren sus vidas en Dios. El versículo que tienen allí de 2 de Crónicas 14. ¿En qué estás centrando tu vida? ¿En qué planeas centrar tu vida en este año? Quizás en tu carrera, y vas a dar todo por tu carrera. Quizás en tu trabajo, en tu profesión, en ganar plata, en mudarte, en cambiar el auto, en conseguir novia, o novio, o marido, o mujer. Tenés que centrar tu vida en Dios. Porque si tenés otro centro, tenés otro Dios. Ninguna de las cosas que yo nombré recién son cosas malas. Ninguna. Ninguna. A mí me encanta cambiar el auto, me encanta tener casa, me encanta tener mujer. La busqué desesperadamente mientras no la tenía. Pero si eso pasa a ocupar el eje de tus decisiones, el eje de tu tiempo, el eje de tus inversiones, y deja de lado a Dios, entonces pasa a ser un Dios en sí mismo. Todas las sustancias, esto es un ejemplo que aprendí hace poco y lo digo a cada rato, pero creo que acá no lo dije nunca. Estaba leyendo un libro sobre venenos. ¿Lo dije? No lo dije. Estaba leyendo un libro sobre venenos. A mí me gusta la ciencia y de una colección de divulgación científica. Y había historias, ¿no?, de cómo los rusos envenenaban con polonio 314, no sé qué, a gente. Historias así de espionaje. Pero el principio era este. Todas las sustancias son potencialmente venenosas y pueden amenazar tu vida. Todas. Hasta el agua. Si vos ahora tomás 10 litros de agua sin parar, te morís. ¿Sabías eso? Es más, existe gente, yo leí alguna vez que una persona por tomar tanta agua, no sé si es una competición o qué, se murió, porque el cuerpo no alcanza a procesarla. Así que hasta el agua misma puede ser venenosa. Un remedio, si vos, el antibiótico, 1 cada 8, o ahora que viene eso súper fuertísimo, 1 cada 12. ¿No? El amoxidal dúo, el Optamox, eso que tomamos en invierno. Si yo agarro y digo, no, para que se agarre más rápido, me tomo 1 cada 1 hora, ¿qué me pasa? Y su amigo, azul quedó, decía hace mucho tiempo un personaje. Y todas las actividades de tu vida, de la misma forma, son potencialmente dioses que pueden desplazar a Dios de tu vida. No son malas una vez cada 12 horas, no son malas una vez cada 8 horas, no son malas una vez por semana. Pero si es todo el día, todo el tiempo, a tal punto que desplaza a Dios, entonces esa actividad, esa obsesión, se transforma en un dios y lo desplaza del centro de tu vida. Y además esas cosas, ninguna de ellas te va a sostener cuando lleguen momentos de oscuridad a tu vida. Ninguna. Ninguna te va a sostener. Lo único que te va a sostener es Dios, si eres el centro. Segunda pregunta para hacernos. ¿Cuál será el carácter de mi vida? Esta es la pregunta de la madurez, lo que hablamos hace dos domingos. ¿Qué clase de cristiano voy a ser en este año? ¿Voy a ser la misma clase de cristiano que fui en el 2009? ¿O voy a crecer? Pensá en algún área de tu vida donde tengas que crecer. Con total honestidad, no me lo digas, por supuesto, pero sé honesto con vos mismo y con Dios. Pensá algo que tengas que cambiar. Todos tenemos cosas que cambiar. Por supuesto que sí. Yo primero de todos. ¿Qué te costó cambiar en el 2009? ¿Qué querés cambiar en el 2010? Si no te propones hacerlo de forma intencional, no lo vas a hacer. ¿Decís malas palabras? ¿Decís muchas malas palabras? Si ustedes vieron las caras que pusieron algunos. Bueno, mira, la Biblia dice que no es de buen cristiano decir malas palabras. Ahora, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Quizás sea una buena meta, si eso es un problema para vos, quizás sea una buena meta en el 2010, tratar de decir las menos posibles. Reservarte unas nomás apenitas para cuando te martillas un dedo o alguna situación así de emergencia donde tenga que acudir a alguna de ellas. ¿Qué otra área de tu vida? ¿Qué clase de cristiano vas a ser? ¿Qué tenés que cambiar? Podés comenzar con el fruto del Espíritu. Fíjate, Gálatas 5, 22 en adelante, ahí está el fruto del Espíritu y las nueve características del fruto: fe, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, gozo. Esas son las nueve características del fruto del Espíritu. Fíjense lo que dice 2 de Pedro, dice: esfuérzanse por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esto es la progresión de la fe. Tenemos que añadir cada mes, cada año a nuestra vida algo que no teníamos, que venga de parte de Dios. Y el ejemplo de las malas palabras fue solamente un ejemplo, pero hay cientos de cosas que tenemos que cambiar. ¿Cuál será la contribución de mi vida? Tercera pregunta. Para hacer esta declaración que vas a hacer en tu casa. ¿Cuál será la contribución de mi vida? Lo que hablamos el domingo pasado. ¿Voy a solamente absorber los recursos del planeta y de la gente o voy a hacer mi aporte sirviendo a las personas y sirviendo a Dios? ¿Voy a ser un parásito? Miren, los parásitos vienen, te chupan la sangre, ¿no? Y viven de los demás. ¿O tu conducta va a ser de servicio? Me encantó el domingo pasado cuando terminó el mensaje. Uno lo que más ora cuando predica un mensaje es que Dios le hable a las personas, ¿no? Y cuando viene una persona y te dice, che, Dios me habló, te cuenta algo, te sentís, qué sé yo, reconfortado, sentís que Dios te usó. Y apenas terminó el mensaje, vinieron dos, tres personas el domingo pasado a preguntarme, ok, me convenciste, me convenció el Señor, me habló, ¿en qué puedo servir? Y yo, ¿qué les pregunté? Y bueno, ¿qué experiencia tenés? ¿Qué te gusta hacer? ¿En qué te gustaría probar? Y uno me dijo, yo toco la guitarra, otro me dijo que le gustaba trabajar con los chicos, otro me dijo que le gustaba trabajar con los jóvenes. Bueno, ya todos tienen sus cosas para hacer, porque Dios les habló. ¿Y a vos te habló? Si no hiciste nada en la iglesia durante todo el 2009, ¿vas a contribuir en algo durante el 2010? Aunque sea una hora por semana, en algún área. Cuarta pregunta, ¿cuál será la comunicación de mi vida? Bueno, esto es lo que hablamos hoy, no vamos a repasar demasiado, pero ¿qué voy a comunicar con mi vida? Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Atención los padres, una nota al margen. El principal pastor de tus hijos, ¿sabés quién es? Vos. No es el pastor de niños, no es la maestra de la escuela dominical, no es el pastor de jóvenes, no es el pastor de la iglesia. El principal pastor y la principal pastora de tus hijos sos vos, su mamá y su papá. Para eso Dios te puso, si es que sos creyente. Lo que yo puedo hacer como pastor de jóvenes, porque me ha pasado, no acá. Me va a pasar a otro lado, como que viene uno y me dice, pero quiero hablar con vos porque mi hijo es un desastre y no sé qué. Y uno mira y ve que esa persona es un desastre en su vida, ¿no? Entonces, a uno le sale decir, escúchame, ¿a vos te parece que en 4 horas los sábados que pasa el pibe conmigo y alguna hora en la semana que podemos vernos o charlar o alguna charla telefónica, yo puedo hacer lo que vos no hacés durante toda tu vida con él? ¿Lo que vos no le demostrás, lo que no le enseñaste desde que es chiquitito? Vos sos el pastor de tu hijo. De tal palo, tal astilla. Y uno da lo que tiene y no puede dar lo que no tiene. El ministerio de la iglesia está para apoyar, para potenciar, para enseñar. Y para eso estamos. Y yo daría mi vida por los jóvenes de acá. Ya los quiero a todos, los quiero mucho. Son mis amigos, son mis ovejas. Y bueno, nada, y muchos están creciendo muchísimo. Estamos muy contentos con Cecilia. De todo lo que el Señor ha hecho en el año pasado y lo que está haciendo en el verano y lo que va a hacer este año que viene. Pero recordá, ¿qué comunicas con tu vida? Porque su hijo te ve de una forma en la iglesia, después cuando va a casa ve otro papá, otra mamá, una cosa completamente distinta, entonces se genera un problema en ellos y dice, pero al final la vida cristiana, ¿cómo es? Hay que ser de una forma acá, de una forma allá, y bueno, y ahí es donde empiezan a veces las rebeldías. Así que quizás la decisión que tengas que tomar este año es pastorear correctamente a tu hijo en los caminos del Señor. ¿Tu hijo sabe buscar un libro en la Biblia? Si yo le dijera, bueno, a ver, abrí Habacuc, empieza por buscando el... Bueno, está bien, y dije uno difícil. Pero el otro día en la reunión de jóvenes digo, bueno, vamos, primera de Pedro 5. Y luego veo a uno que empieza con el índice. ¿No? ¿Los papás son creyentes? Yo solo enseño de 1000 amores, ¿eh? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vos sos el pastor de tus hijos. Y la última. ¿Cuál será la comunidad de mi vida? La pregunta acerca de la comunión y del compañerismo. Tenés que ser parte de una iglesia. Si no es de esta, de alguna otra. Ojalá que sea de esta. Pero tenés que ser parte de una iglesia. Y no solamente tenés que ser parte de la iglesia, tenés que ser parte de un grupo pequeño. Porque ahí es donde vas a formar relaciones significativas. Venir acá el domingo es como ir al cine. Saludás a 2 o 3, pero no podés tener una charla significativa con algo que te pasó en la semana, no podés descargarte con alguien, no podés contar un problema, no podés pedir oración. Si lo haces muy brevemente, pero tenés que ir a un grupo pequeño donde fomentamos eso en una forma mucho más intensa. Quizás la decisión que tengas que tomar este año es ir a un grupo pequeño. Probar. Para poder formar ese tipo de relaciones. Y cuando respondas esas 5 preguntas, te animo a que escribas una declaración privada entre vos y Dios. Y digas, este año voy a concentrarme de esta forma en fortalecer mi adoración, de esta forma en fortalecer mi comunión, de esta forma en fortalecer mi edificación, de tal otra forma en fortalecer mi servicio y de esta otra forma en fortalecer mi comunicación del Evangelio hacia los demás. Y vos sabrás. Pero no es una lista de tareas, porque la lista de tareas las hacemos todos, la típica de este año, empiezo las dietas, voy a leer la Biblia todos los días y ya llega el 20 de enero y vas por Génesis 2, ¿no? Y ya decís, lee, hasta el año que viene no leo la Biblia porque ya este año fracasé. No es una lista de tareas, es una lista de propósitos, una lista de misión. ¿Y para qué te va a ayudar? Y con eso termino, me parece que hoy me pasé, la vez pasada le pegué 40 minutos, pero hoy les pido perdón. ¿Para qué te va a servir una declaración así de misión para tu vida? Te va a servir para saber qué hacer y qué no hacer. Porque muchas veces perdemos nuestra vida en un montón de cosas que nos sacan fuerza, tiempo y dinero para invertir en las cosas que Dios quiere que hagamos. Hay eventos cristianos todos los fines de semana, ya en la Argentina. Si vos querés, podés ir a recitales, a la conferencia de alguna iglesia de por allá, a la conferencia internacional de otro por allá, a la conferencia de jóvenes, la convención de liderazgo en Mendoza, que este año va a ser en la rural, que es buenísima, voy a ir, quiero llevar a todos los jóvenes. Pero si uno quiere participar de todo, ¿no?, y anda picoteando por todos lados, no termina comprometiéndose con nada y termina siendo eso una pérdida de tiempo. Entonces, a veces, algo bueno, vos decís, no, lo voy a dejar de lado porque no estoy enfocado en eso este año. Me invitaron, antes me invitaban a algún lado, yo decía que sí a todo. A todo decía que sí. Me encantaba que me inviten a predicar, a traducir, en algún otro tiempo a tocar. Y desde el año pasado empecé a decir que no a algunas cosas. No porque me haga el exquisito, porque si estoy todo el tiempo afuera, ahora tengo otra tarea que cumplir aquí. Y quizá vos tengas que hacer lo mismo. Y empezar a decir algunas cosas buenas que no, para poder enfocarte en cosas mejores. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Y te agradecemos por tus propósitos. Y te agradecemos por darle sentido a nuestra vida. Señor, que este año no sea igual que el pasado. Que este año sea mejor. Que cada uno de nosotros pueda evaluar en cuál de las cinco áreas necesita dar una vuelta de rosca. En qué necesitamos mejorar, en qué necesitamos ser más efectivos. Algunos de nosotros no estamos en un grupo pequeño. Necesitamos estarlo. Algunos de nosotros no venimos todos los domingos. Tenemos que estar. Algunos de nosotros no tenemos un tiempo diario con vos, aunque sea leer un par de versículos por día, lo tenemos que tratar de hacer. Algunos de nosotros no servimos en la iglesia en nada, ni siquiera ayudando. Queremos empezar a hacerlo. Y sobre todo, Dios, que fue el tema de esta mañana, algunos de nosotros somos más agentes encubiertos que embajadores del Evangelio y de Jesucristo. No vamos a pedirte que pongas personas delante nuestro porque las pones constantemente. Vamos a pedirte que nos des la valentía para aprovechar las oportunidades y ganar uno más para Cristo. En el nombre de Jesús, amén.